Vecinos y vecinas, ya llegó el camión recolector. ¡Bota la basura! Mano, ya llegó el camión recolector. Ya empieza con los quites, saca los quites. No, mano, saca la basura. Saca el toque. ¡Dímelo, Franco Milán! Bota tu basura, baby, bota tu basura. Bota tu basura, mami, bota tu basura. Antes yo te quiero limpio, bota tu basura. Antes yo te quiero limpio, bota tu basura. Bota tu basura, baby, bota tu basura. Bota tu basura, mami, bota tu basura. Antes yo te quiero limpio, bota tu basura. Antes yo te quiero limpio, bota tu basura. Bota tu basura, mami, bota tu basura. Apoyando con la limpieza y con la cultura. Hagamos que la calle sea diferente. Donde no quemen basura por cuidar el medio ambiente. Antes te quiero limpio, todas las calles, todos los parques. Antes te quiero limpio, quiero un distrito muy elegante. Antes te quiero unido, no dividido en varias partes. Antes te quiero activo, siempre apoyando al nuevo alcalde. Bota, bota, bota tu basura. Yo ya boté el mío, me falta a ti, vecino. Bota, bota, bota tu basura. Te espera mi vecina que ya estamos por la esquina. Bota, bota, bota tu basura. Yo ya boté el mío, me falta a ti, vecino. Bota, bota, bota tu basura. Te espera mi vecina que ya estamos por la esquina. Ok, vecinos y vecinas, somos los jóvenes de arte que tenemos flow. Para todos ustedes, Lalo Style y Mer Falcao, junto a Franco Vidal, alcalde. Blood Money. Blood Money Music. Así es en la casa, haciendo historia en Lima Este.